Tranquila, re linda, la verdad mucha gente, un espectacular día, así que divino. Yo hace 4 o 5 meses ya que estoy viniendo. No es el ingreso fundamental para mi economía, pero no, me gusta el microemprendimiento porque es toda ropa de bebé, de prematuro a 3 años, y es la ropa que a mí me gusta, entonces traigo todo lo que a mí me gusta en realidad. ¿Y cuándo nació este microemprendimiento? En agosto del año pasado. La primera vez que vine no fue bien y ya quedé. Yo tengo un microemprendimiento que es a puertas cerradas, tengo una página y esta forma me abrió puertas porque me conoce la gente, entonces me permite ir a la casa, no tiene miedo. Es fundamental que te conozcan así, porque yo al no tener local, la gente me conoce de esta forma. Estamos en una situación bastante importante económica del país, entonces se van fijando cuándo pueden gastar o cuándo pueden consumirlo. Por ahí me lo compran varias veces. Yo le doy las facilidades a que se los reservo con un porcentaje y después lo pueden retirar al mes siguiente. Con un porcentaje yo te lo reservo y después al mes siguiente lo puedes retirar. Vas viendo lo que necesita la gente, te vas amoldando. Como no es lo fundamental de la economía de nuestro hogar, pero va re bien el microemprendimiento. La verdad es que está muy bien aceptado, aparte la calidad es buena. Y siempre que traes buena calidad, marcha.